Ayer, Mauricio Macri y la gobernadora de Buenos Aires inauguraron el Metrobús en Florencio Varela, y desde temprano, gente extraña al distrito llegaba en micros para hacerle el coro y la puesta en escena al presidente y a la gobernadora, pretendiendo decir que eran vecinos de Varela, que aclamaban y aplaudían para la reelección a la gobernadora y al presidente. Más allá de esto, que cuando supuestamente lo hacen otros sectores políticos, toda la prensa se ocupa, y ante la ausencia de difusión de estas cosas, se lo comentamos, nada más. Este gobierno vino a hacer lo que está haciendo, y dentro de lo que está haciendo, el gran límite son la voracidad de los negocios, y entonces cuando le tienen que poner límite a ganar un poco más, se miran al espejo y dicen, no, de ninguna manera, hagamos todo lo que podemos hasta el final. En esa dimensión, hay cosas que no solamente nosotros denunciamos ya en su momento, en tiempo y en forma, sino que siguen avanzando. Y me estoy refiriendo a cuando el Senado de la Nación Argentina le permite a un ciudadano argentino, al hermano del alma del presidente, al amigo del alma, o como quieran llamarlo, a Nicolás Caputo, ser cónsul de un país extranjero a pesar de ser un nativo de nuestro país. ¿Y por qué tanto interés en que Nicolás Caputo sea cónsul de Singapur? Singapur tiene la especialización de haberse encargado de hacer grandes negocios en los puertos a nivel mundial y tienen empresas que se dedican a ese tipo de cosas. En su momento dijimos que había un gran negocio inmobiliario que se escondía detrás de esto, que es en la prolongación de lo que hoy es Puerto Madero, que viene a ser la isla de March. Allí se está estableciendo un negocio de proporciones impensadas, pero que no quieren dejar para nada ante el riesgo mínimo de que pueda cambiar el gobierno nacional y además el gobierno de la ciudad. Entonces lo quieren asegurar. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? En mayo del año que estamos en curso, la Administración General de Puertos emitió la resolución 61, fijando el día 2 de octubre, el próximo, como fecha de apertura de las ofertas para la licitación internacional del puerto de Buenos Aires. El 16 de agosto de este año, o sea, 5 días después de las PASO, tengan presente la fecha, la Administración General de Puertos emitió la resolución 117, donde prorrogaba por 2 meses el plazo fijado en la resolución 61. Por lo cual, la apertura de sobres de la licitación internacional para la concesión del puerto de Buenos Aires se llevará a cabo, ¿saben cuándo? El 2 de diciembre del 2019, una semana antes de la entrega del poder al nuevo gobierno, como para que no haya tiempo para nada de cuestionar absolutamente nada. Está claro, ¿no? El 2 de octubre había que presentar, podía presentarse algún particular, podían presentarse los gremios, algunos a cuestionar la cuestión. Entonces la postergaron después de la paliza electoral de las PASO y dijeron vamos a asegurarnos de que no haya posibilidad de protestar. No sea cosa que el amigo del alma se quede sin el negocio que seguramente compartirá con el expresidente cuando Macri el 10 de diciembre se vaya. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Miren, estamos hablando de un proyecto que tiene el gobierno para producir modificaciones en el puerto con varias situaciones que son imprescindibles puntualizar. Tiene una historia todo esto. Todo esto arranca en la época de las privatizaciones, allá por 1993, pero antes de meternos en la historia, vale la pena decirles quiénes son los que están detrás de negocio. La PCA, que no es la Policía Aeronáutica, sino la PCA Internacional de Singapur, es nada más ni nada menos que una empresa de magnitud que es la que va a ganar la licitación, así como escuchó, va a ganar la licitación. ¿Por qué? Porque su representante en el negocio es el cónsul general de Singapur en Buenos Aires. ¿Y quién es? Nicky Caputo, el hermano del alma del presidente. En marzo del 2017, Nicolás Caputo, frente a la futura terminal portuaria, encabezó la idea de desarrollar un proyecto de 200 millones de dólares con Quatir Puerto Retiro, el cual contará, escuchen bien, con viviendas y oficinas con los valores más altos por metro cuadrado que se puedan lograr en todo el país. A continuación de Puerto Madero, tomando parte de la isla de Barchi, la gran construcción inmobiliaria que por supuesto le quedará a los amigos de Caputo y a Caputo. Sigamos. Además de ganar la licitación, la PSA Internacional debería vender su participación en ExxonMobil. ¿Qué es esto? Es la operadora terminal de contenedores en el puerto de Dock Sud. El proyecto de licitación prevé desafectar a la brevedad la zona portuaria ocupada por la terminal de primeros espigones e integrar a esa zona comercial, en tanto que algunos de los muelles seguirán atentamente recibiendo cruceros, aunque de manera alternativa. Y acá viene otro problema, el calado. El calado de los buques y lo que se está proyectando y lo que se quiere hacer. El proyecto del gobierno apunta a 11 metros, o sea, unos 36 pies, que no prevén la llegada al puerto de Buenos Aires de buques que tengan 14.000 toneladas, algo así como que en el 2020 pueden aparecer con un calado superior que necesiten mayor profundidad. Y por lo tanto, van a tener que estar permanentemente dragando para que en un futuro puedan arribar allí los grandes buques que transportan pasajeros, porque va a ser también un muelle para que aparezcan esos barcos allí. Quiere decir que se está pensando y programando un proyecto portuario que en realidad lo único que interesa es el negocio inmobiliario y que ni siquiera se atiende a las razones de la necesidad de profundidad de agua que tiene que tener para los grandes buques, por lo cual no hace falta ser muy inteligente, no hay que hacerlo en el Río de la Plata, sino buscar el famoso puerto de aguas profundas, tantas veces programado en la Argentina, tantas veces hablado sobre este tema y nunca hecho. Ahora bien, frente a esto, en plena salida del gobierno, Macri quiere condicionar la concesión del puerto de Buenos Aires por los próximos 50 años. ¿Escucha usted lo que están haciendo? Una semana antes de que asuma el nuevo gobierno, cuando no haya tiempo para nada, se autoadjudican un negocio por 50 años. Más allá de esto, estamos hablando de que está todo el proyecto de pasar los puertos a los municipios. Y si llegan a pasar el puerto de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, y si Rodríguez Larreta llega a perdurar en la ciudad, la cosa sería mucho más factible. Por lo tanto, como hay riesgo de que en una segunda vuelta Rodríguez Larreta también lo pierda, quieren asegurarse todo, absolutamente todo, y firmar los papeles una semana antes, donde ya no haya tiempo para ninguna clase de reclamo, y después, si hay reclamo o no se puede permitir la obra, se imaginan el juicio, donde una empresa privada de Singapur, cuyo cónsul es Caputo, se perjudicaría en un negocio de 50 años, imagínense en el juicio. Estamos ante esta denuncia, es decir, estamos ante un negocio que se quiere asegurar el grupo Macri, pero no termina allí. Están haciendo todo lo que pueden a cada rato. Ayer, el ministro de Transporte, Dietrich, con la resolución 586, y fíjense lo que le voy a decir, la empresa chilena del presidente, del dueño de la empresa, es el presidente de Chile, escuchen bien esto, que es LAN, tiene un contrato que se vence, este contrato, el 2 de junio del año 2020. O sea que tendría que sentarse a renegociar esto el nuevo gobierno. No. Ayer, la resolución 586, publicada en el boletín oficial, firmada por el ministro de Transporte, le permite que a partir del 26 de septiembre del 2021, se prorrogue el negocio por 15 años más a la empresa chilena de aviación. Es decir, algo que debería discutir el nuevo gobierno, lo aseguran ellos con sus amigos y firman ahora. ¿Y qué es lo que están firmando con LAN? Bueno, ustedes saben que LAN tiene no solamente rutas nacionales, sino que tiene rutas internacionales, usando lugares que antiguamente ocupaba Aerolíneas Argentinas, y que bien, supongamos que hace falta otra empresa aérea que viaja mucho más gente, aceptemos que LAN esté funcionando. Bueno, LAN es la empresa también que va a las Malvinas, autorizada por Macri. Frente a esto, queremos decirle que se autoriza el tránsito de Buenos Aires, Rosario, Bariloche, Puerto Iguazú, por nombrar algunas, Córdoba, Mendoza, Neuquén, El Calafate, Bariloche, etcétera, Ushuaia. Eso es en el tránsito local. Pero después tiene usted la parte internacional. Es decir, tocando Buenos Aires y Santiago de Chile, van a Miami, a San Pablo, a Roma, a París, a Los Ángeles, a Madrid, por nombrar simplemente algunos destinos de la empresa chilena. Repito, un vencimiento que se produce el 26 de septiembre del 2021, estamos en el 2019, se prolonga a partir de allí por 15 años más. Frente a todas estas cosas, y como la política opositora está entretenida en su campaña, y es lógico que así ocurra, nosotros le estamos anunciando que van a hacer todo lo que pueden hasta último momento en el mundo de los negocios. El ministro Dietrich está seriamente comprometido en varias cosas, y en las últimas horas Alberto Fernández tuvo una comida con el ex ministro Randazzo y le ofreció a Florencio Randazzo que vuelva a transporte, aunque dijeron que no hubo ningún ofrecimiento, sabemos que le ofreció volver a transporte, para que se haga cargo un hombre que conoce justamente del desastre de Dietrich, para saber en qué momento y en qué situación está esto, recordando lo que recordamos todos los días, el desastre de 22 estaciones del ferrocarril Belgrano Norte destruidas y paralizadas, por nombrar simplemente una. Bueno, el sábado arrancan las marchas de Macri, donde también van a llevar gente de todas partes a cada una de sus movilizaciones, así se comprometió parte del radicalismo y parte del PRO que se van a movilizar, y arrancan Belgrano, Barrancas de Belgrano, donde van a mostrar la obra del tren que va por arriba, del San Martín, etcétera, etcétera, de Almitre, etcétera, etcétera. Y después se seguirán trasladando a distintas ciudades. Ayer Macri se reunió con algunos legisladores, intendentes, en la Quinta de Olivos, después de su regreso, para decirles que él sigue listo para presentar batalla, pero todos los vieron con muy poca convicción. Y en un momento determinado, cuando estaban presentando el Metrobús en Florencio Varela, donde, repito, llevaron a la gente de otros distritos, como nadie gritaba a favor de nadie, sino que si se puede era lo único que se escuchaba, el propio Macri dijo, ahora la gobernadora. Es decir, se transformó en un barra al mejor estilo de los que hacen fuerza para ver si alguna de las cosas que tienen pueden perdurar en el tiempo. ¿Saben una cosa? La mitad del gabinete de Vidal ya está hablando con la gente de Kicillof. El presidente de la Cámara de Diputados está hablando con Sergio Massa. Frigerio está hablando con dirigentes del Frente de Todos. Son los que ya saben que tienen que hacer las valijas e irse, y se quieren ir con elegancia como le corresponde a la democracia. Después están los otros, los que se abrazan a la creencia de que se pueden quedar, y luego en el medio está la gran mayoría, los que vinieron a hacer negocios porque la seocracia siempre hizo negocios en las empresas y tomaron por asalto el Estado Nacional creyéndose que es un negocio privado. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado.